Bueno, decíamos en los titulares que mientras el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, realiza asistencialismo con la mano izquierda, con la derecha sigue firmando despidos de trabajadores en el Ministerio de Desarrollo Social. La Unión de Trabajadores del Mides, el sindicato, uno de los sindicatos que tienen los trabajadores en el Mides, está denunciando el despido injustificado de dos trabajadores que ingresaron por concurso al ministerio. Estamos en contacto telefónico con una de las autoridades del sindicato. Hablamos de Carlos Moreira, integrante del Consejo Directivo del sindicato de el Mides. Carlos, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien. Bueno, Carlos, contanos cómo fue esta situación de despido de dos trabajadores más. Bien. Lamentablemente nos encontramos en las vísperas de un nuevo fin de año donde el Mides nuevamente recurre a las prácticas de despedir de forma injustificada a trabajadoras y trabajadores. En este caso son dos compañeros, una compañera de Salto y un compañero de San José, ambos que trabajan en el INJU, en el programa INJU Avanza, sin realizar ningún tipo de evaluación de desempeño ni manifestar ningún tipo de prescindencia del servicio o alguna razón justificada, se rescinden los contratos de estas dos personas, dejando además al INJU casi acéfalo, o al programa INJU Avanza, en esos territorios, lo cual también nos genera la pregunta de, bueno, si esto sigue siendo un retiro del Mides, de los programas del Mides en el territorio. Y nos preocupa nuevamente la modalidad, ¿no? Son dos personas que ingresaron el año pasado por concurso y venían desempeñando muy bien sus tareas. Es más, estamos exigiéndole al director del INJU conocer las razones y las explicaciones para eso, de por qué se hacen rescindir estos contratos. Vamos a tener una reunión en la instancia de hoy, donde, bueno, esperemos que haya una reconsideración por parte de las autoridades. Uh-huh. Carlos, si van a tener una reunión es porque existe diálogo. Ahora, a veces que haya diálogo no significa que haya soluciones o búsqueda de soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Exactamente. Bueno, diálogo en realidad nosotros hemos tenido constante con las autoridades actuales y también con las autoridades del periodo de Bartol. El diálogo ha sido diferente también y también han sido diferentes los interlocutores. Nosotros actualmente nos reunimos con la directora de jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, que es un cargo de confianza, pero que está lejos de ser una persona que tenga responsabilidades de decisión, sino que simplemente es una transmisora de las definiciones que toma el ministro. En ese marco fue que a la directora de jurídica le pedimos, porque nos parecieron totalmente insatisfactorias las explicaciones que nos dio sobre el despido de estos trabajadores, una reunión con el director del INJU para que intentara profundizar un poco más, porque además para nosotros hay aspectos que son preocupantes, como lo es, bueno, por ejemplo, en el caso de San José, lo que nos llegó a nosotros es que el trabajador venía desempeñándose muy bien sus tareas, había hecho trabajo con jóvenes en el territorio, había llegado a juntar más de 500 jóvenes en una localidad como San José, trabajando políticas de juventud, lo cual nos parece que es algo destacable, y en realidad parece que el problema es que quizás desde el INJU se le está quitando protagonismo, o no se le está dando el protagonismo que el gobierno quiere que se le dé a la dirección de juventud de la Intendencia de San José. Entonces vendría más el problema por ese lado, lo cual también nos preocupa mucho porque entendemos que desde el INJU se debe trabajar para todas y todos los jóvenes y no para beneficiar perfiles de determinados partidos políticos. Uh-huh. Entonces, ¿esto quiere decir que se sigue en ese avance de resentir la calidad de las políticas sociales? Sí, sin duda. Creo que eso se da no solo con la reducción que ha habido de trabajadoras y trabajadores, también con el tema de los programas que han ido cerrando. Nosotros desde hace un mes venimos denunciando un retiro del Mides del territorio, de los programas que de alguna manera llevaban seguimiento o veían una trabajaban la trayectoria de las familias en situación de vulnerabilidad, pasando prácticamente a generar políticas de asistencialismo solamente, las cuales entendemos que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, crisis social y económica, son necesarias, pero están lejísimos de ser suficientes. Y eso es un problema que se da en el marco también de un montón de descuidos y entendemos nosotros que son de cuestiones negativas que se ponen sobre todos los funcionarios públicos en general y sobre todo lo que es la administración pública. Percibimos un gobierno que de alguna manera parece que no le gustara el Estado y lo intentara llevar a su mínima expresión a través de los ataques a las empresas públicas como estamos viendo, no solo de las políticas sociales. Y sin duda también ahora en fin de año, en la víspera de un nuevo ajuste salarial que por segundo año consecutivo va a implicar una pérdida de salario para todas las trabajadoras y trabajadores del Estado. Uh-huh. Carlos, más allá de la denuncia concreta que están realizando ya, de como tú decías recién, hace un mes atrás hacían el velatorio de las políticas sociales. Al día de hoy, ¿qué van a hacer más allá de las denuncias? Yo sé que hoy van a tener una reunión con las autoridades del INJU, que tú decías recién, pero después de esto, si no lo conforman, ¿van a tomar algún tipo de medidas? ¿Cómo sigue esto? Bien, UNMIDES es un sindicato que constantemente están en movilización y reivindicando determinadas cuestiones. A nosotros no descartamos ninguna herramienta porque defendemos todas las fuentes de trabajo, sobre todo además las que son de trabajadoras y trabajadores que se han destacado en sus tareas. Hoy tenemos la instancia bipartita con el director del INJU, no descartamos pedirle explicaciones directamente al ministro y no descartamos acciones futuras, pero todavía no las tenemos resueltas porque nos parece que debemos irlas tomando a medida que vayan avanzando los sucesos. Muy bien. Carlos Moreira, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Por favor, muchas gracias a ustedes.